cómo me notas, la verdad estoy casi nuevo. Hace un año ya que no hablamos, más que bien me hizo ese tiempo. Una basurita en el ojo, justo antes de despedirte, me tiraste arena en los ojos. Por favor, no me dejes, no me dejes tan tirado, no te vayas, no te vayas, por favor, no me dejes, no. Hey, mi amor, me nota, la verdad estoy casi nuevo. Hace un año ya que no hablamos, más que bien me hizo ese tiempo. Hey, mi amor, cómo me nota, la verdad estoy casi nuevo. Hace un año ya que no hablamos, más que bien me hizo ese tiempo. Una basurita en el ojo, justo antes de despedirte, me tiraste arena en los ojos. Ya, por favor.